La Visión, cantante del gueto. Dímelo, baby. Yeah, qué clase de perreo. Mucho botelleo, envidiosos miran feo y los maté con mi rapeo. Estoy activo desde el liceo, mucho brilloteo. Es mucho lo que canto y tengo salsa como Cheo. Si le tiro no están rey palpeo. Tanta fama y dinero que a veces ni me lo creo. Con la luz apagada, mamacita, te doy deo. Todo me sale natural, nunca lo planeo. El king, el champion, aquí tenemos la visión. Yo creo en la calle es mi religión. Siempre mantengo high y en modo avión. Tengo el don, pero chicho sin condón. Me dice que soy su nene, le gusta el agüita con M. Siempre ya me explota el DM, yo se lo puse en el BM. Loca si saco el KTM, le gusta la agüita con M. Siempre ella me explota el DM, yo se lo puse en el BM. Ay mami, quien te pierde, eso allá atrás se te va a explotar. Caraqueña todos los fines, sale bien así, cala perfumito y polvito en la cartera guarda. Tiene lo suyo pero me tiene puesto pa' gastar los billetes y los dólares. Me quita los dolores, con ese vestido apretado que todo se le ve. De la disco me la llevé pa'l hotel, la presidencial le saqué, pa' meterle como es, pa' meterle como es. La tengo grabando tiquito, que no se publica. Ella fuma conmigo en pipa, encuentro la favorita. Ella dice que soy su nene, le gusta el agüita con M. Siempre ella me explota el DM, yo se lo puse en el BM. Lo casi saco al KTM, le gusta el agüita con M. Siempre ella me explota el DM, yo se lo puse en el BM. Me dice que soy su nene, le gusta el agüita con M. Siempre ella me explota el DM, yo se lo puse en el BM. Lo casi saco el KTM, le gusta el agüita con M. Siempre ella me explota el DM, yo se lo puse en el BM. Llévate, Soto. Dímelo, Ryan, ey, ey. Venezuela y Colombia.